pequeñas luces en la linterna mágica. El primero. A mí me gusta ver la televisión. Veo, no toda la tarde, pero a veces veo, a veces juego la compu. Y a mí me gusta, ¿cómo se llama? Informática. Y a mí solo nos dejan jugar libre o tenemos que hacer un trabajo. ¿Un trabajo como, por ejemplo? Hacer un paisaje, algo. Cuando voy a la casa de mi abuelo a la tarde después del colegio, a veces escucho la radio, a veces me pongo a jugar las cartas con mi abuelo, al chinchón y todo eso. Yo me llamo María Carmela Trujillo y tengo 7 años. Pequeñas luces en la linterna mágica.